Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. Del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Primera parte. Una larga noche de travesía. Hola a todos, a todas y todes, sed bienvenidos a esta historia social del jazz primitivo que hemos preparado basada en los dos libros escritos por Rack Cutter, quien les habla y acepta desde ya el envite de la emisora libre Radio Almaina para radiar lo que supuso más de 10 años de investigación sobre los orígenes del jazz. Una historia social en dos volúmenes de más de 1000 páginas, ilustrados con 3000 imágenes, que ha sido coeditada por Corazones Blindados, por el CDC, el Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, el BAM, la Biblioteca Afroamericana de Madrid y la Carbonería de Sevilla, y que podéis encontrar en las librerías. Antes de nada, he de decir que vuelvo a esta radio, que hace ya 13 años, en la medida de mis posibilidades, entonces contribuí con otra gente a poner en marcha, con otros compas, y lo hago con bastantes ganas y gracias al empuje de algunos amigos cuyo ánimo me ha hecho retomar este medio. Gracias pues a Juan, que está hoy con nosotros a los controles técnicos, a Diego, a María, a Paco y a todos los que me han enrollado para esta nueva aventura radiofónica. A ellos va dedicada esta serie de programas que vamos a dedicar a contar la historia social del jazz primitivo. Vamos allá. Thank you. ¿De dónde salió el jazz? Pues no se sabe, porque la verdad nadie lo inventó, a pesar de que Jelly Roll Morton, al que acabamos de escuchar interpretando Dr. Jazz con su banda Los Hot Peppers, dijera en 1902, yo inventé el jazz. Pues esto no está nada claro, porque como sabemos no hay creadores salidos de la nada. Detrás de ellos se encuentra una larga historia de búsquedas, de hallazgos, de contagios y transformaciones, por cierto, a disposición de todos los nuevos creadores, nuevos y nuevas creadores. Cuando empecé a investigar toda esta historia del jazz primitivo y su trasfondo social, un trabajo que me llevó muchos años, caí en la cuenta de que las historias del jazz clásicas se habían quedado un tanto obsoletas. Son básicamente estudios musicológicos sin apenas perspectiva de género, de raza o de clase. El jazz cuenta con una amplia bibliografía, sobre todo en inglés, que yo he manejado, muy extensa, pero que yo supiera no había ningún libro que recogiera todas las cuestiones sociales del periodo en que se gestó y se desarrolló. El periodo que yo he estudiado abarca casi 70 años, va del fin de la esclavitud en 1861, o más bien del fin de la declaración legal del fin de la esclavitud, que no real. En 1861 aproximadamente, al crack bursátil de la bolsa, el desplome económico en 1922, la gran crisis económica. Y esta historia social del jazz primitivo es la que nos proponemos ahora contaros por radio, empezando con una grabación de campo efectuada por Alan Lomax en sus viajes por el sur de los Estados Unidos. A la hora de rastrear los orígenes del jazz primitivo, disponemos de algunas grabaciones de campo posteriores, como estas del musicólogo Alan Lomax y su hijo, como recordaba Juan, que actuaban en común y llevaban su equipo portátil por todo el sur de los Estados Unidos y por medio mundo, pues también vinieron incluso al sur de Europa, Andalucía, realizando unas grabaciones de campo que recordábamos ahora fuera de micro aquí en el Albaicín. Alan Lomax grabó a limpiabotas que cantaban al ritmo de sus cepillos frotados, a vendedores ambulantes que se acompañaban de flautas, armónicas o banjos, hechos de manera muy rudimentaria, con cajas de cigarros y pequeñas, y también grabó a pequeñas bandas familiares que utilizaban instrumentos modestos como kazús, arpas de boca o las jarras de whisky, las jarras de cerámica de whisky, una vez vaciadas, por donde se soplaban los bajos. Estas bandas se las conocía como juke bands, las bandas de jarra. Pues bien, vamos a escuchar un tema grabado por Alan Lomax que se titula Wave the Ocean, Wave the Sea. Wave the ocean, wave the sea, wave that pretty girl back to me. Wave the ocean and wave the sand. Where is it? time on the wave again, back and swing. Wave the ocean and wave the shore, and wave this time and wave them all. Everybody swing and everybody whirl, and you all promenade the left hand girl. Same old gents, a different girl. Wave the ocean and wave the sand, and wave this time and wave again. Back, center, and swing. Wave the ocean and wave sand, and wave this time and wave again. Wave the ocean and wave the shores. Wave this time and wave the morning back, turn and swing. Everybody swing and everybody whirl, and you all promenade left and go. Same old gent and a different girl. Wave the ocean and wave the sea. Wave that pretty girl back to me. Bien, la nueva música caliente, como se conoció al jazz en sus inicios, música caliente o blues caliente, surgió como una mixtura de naturaleza mestiza improvisada a partir de una amalgama de contagios musicales. El jazz fue gestado en la periferia, al margen de los discursos normativos, de las materias impartidas en las escuelas y las mercancías ofertadas por el mercado. Su rastro se pierde en bifurcaciones de caminos laterales por los que viajan y acontecen diversas manifestaciones musicales de raigambre popular y acervo principalmente afroamericano. Están las danzas de origen europeo, pero también afrocaribeño, los cantos espirituales en las iglesias, las canciones de trabajo de los esclavos y esclavas en las plantaciones del sur, los blues que viajaron los primeros ferrocarriles de forma aún arcaica, los ragtimes para piano que comenzaban a adaptar las bandas de metales, sin olvidar a las compañías de circo y de vodevil. Es una música itinerante, en fin. Y para ir abriendo boca, bueno, el jazz primitivo podríamos decir que es un bocado de todo esto y mucho más. Testimonios que hablan ya de una música caliente en el este y medio oeste de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Si no originario, parece claro que eclosionó en el Valle del Mississippi, en la zona comprendida entre San Luis, Kansas City, Memphis y la vasta región fértil del Delta que se extiende hasta Nueva Orleans y más allá aún a los bayús o regueros que fluyen hacia el Golfo de México y que incubarían los blues, contaminados por otra parte del estilo boogie boogie del este de Texas. Lo que se podría decir entonces es que el jazz surgió como un gran cruce de caminos. También hay una opinión que lo remonta hasta el continente africano, aunque esto no está muy claro, pero en la historiografía del jazz África se ha convertido en referencia constante. Pues bien, tomando estos lugares comunes como punto de partida, a lo largo de estos 9 episodios veremos qué hay de cierto en todo ello. 9 programas en los que intentaremos ir desmadejando la maraña de una intrincada transculturización tan rica en influencias como en padecimientos. El jazz primitivo es una música de liberación que tiene su inmediato ayer en un régimen esclavista y será objeto por ello de este primer capítulo. Oh, if I ever make it, baby, I'll be long gone. Oh, the captain said a hurry, hurry long. a sergeant said, run. Whoa, if I had my 38-40, I wouldn't do either one. Whoa, I'm going down in Louisiana. Don't you wanna go? Whoa, I'm going down in Louisiana. Don't you wanna go? Whoa, you look for me in Louisiana, I be long gone. Whoa, you look for me in Louisiana, I be long gone. Whoa, you can tell everybody that I'll be gone. Whoa, I'll be by to see you for the summer gone. Whoa, I might be in a hurry, I can't stay very long. Los primeros esclavos de origen africano que pisaron tierras norteamericanas fueron transportados a Virginia en 1619. Colonos blancos y esclavos negros llegaron al continente americano casi al mismo tiempo, solo que los segundos lo hicieron contra su voluntad. Durante el dominio del Imperio francés en el sur y el británico en el norte de lo que hoy son los Estados Unidos de América, estuvo en auge la trata de negros, un lucrativo negocio al que venían dedicándose compañías portuguesas, holandesas y españolas que extraían su mercancía de la costa occidental africana. Los esclavos representaban en ese entonces una quinta parte de la población de las colonias norteamericanas. Durante varias generaciones, los trabajadores negros entonarán sus cantos en yoruba, bantú, fon y otras lenguas de procedencia africana, cuando la atenta mirada del látigo del amo esclavista lo permita. La masa negra esclavizada trabajará sin descanso de sol a sol en las plantaciones de propiedad tan blanca como el algodón que recolectan sin derecho a paga, cuando no picando piedra o abriendo caminos en cuerdas de trabajo o en granjas penitenciarias, suministradoras de mano de obra gratuita para la gran empresa de la civilización norteamericana. Escuchamos a Florence Stamp interpretando Nunca he estado satisfecha. I never been satisfied. Went down in satisfied. You ground feel satisfied. Rattlesnake bit me satisfied. On my heel satisfied. That didn't make me satisfied. That didn't make me satisfied. I never been satisfied. Been to the river satisfied. Been baptized satisfied. That didn't make me satisfied. That didn't make me satisfied. I never been satisfied. Went to the river satisfied. Been baptized satisfied. That didn't make me satisfied. I never been satisfied. Went down in satisfied. You ground feel satisfied. Rattlesnake bit me satisfied. On my heel satisfied. That didn't make me satisfied. Mom can't make me satisfied. Pop can't make me satisfied. Los amos de las plantaciones cayeron en la cuenta de que mientras los esclavos trabajaban en el campo, la expresión de sus emociones por medio del canto aumentaba su productividad y, por tanto, aunque lo consideraban algo extraño y exótico, siendo relativamente inofensivo, pues lo permitieron. Por su parte, los esclavos y esclavas se valieron del canto para elevar la moral y contrarrestar la deshumanización a que eran sometidos, empleando muchas veces el doble sentido en unas letras de muchas canciones. Aquí nos adentramos verdaderamente en los antecedentes más remotos del jazz, las canciones de plantación, las canciones esclavistas, las de huida de esa plantación esclavista, las de los estibadores del río Mississippi y las canciones del ferrocarril. Un cruce de caminos e influencias donde se encuentran y entremezclan tonadas procedentes de las tradiciones populares blanca y negra. A continuación escuchamos a Howard Smith interpretando Railroad Bill. Railroad Bill, kind of song, yeah. Los esclavos y esclavas llegaron a América siendo paganos y continuaron así por lo menos hasta 1700, cuando se legisló cristianizar a las bestias de carga, esto es, que vehicularan sus anhelos espirituales a través de la religión de sus amos y gastasen en esta fe, nueva fe, la energía que de otro modo podía convertirse en proyecto de revuelta. Las congregaciones, a su vez, se beneficiaron de las dotes vocales de los esclavos y esclavas que cantaban con renovado brío salmos e himnos. Sus dueños parecían encantados de que se convirtieran al cristianismo y entonaran alabanzas al Dios verdadero, supuestamente, dando bienvenida en los cultos a esta conversión aparente, convencidos de que aquellas fervorosas canciones estaban basadas todas en salmos extraídos de las Sagradas Escrituras. Pero cuando los esclavos cantaban, por ejemplo, río profundo, mi casa es el Jordán, río profundo por ti voy a cruzar, al mismo tiempo lo que estaban era expresando su desafío de escapar hacia el norte, hacia los estados no esclavistas, cruzando no el Jordán, sino el río Ohio. De la misma manera aparece la parábola desplazada en el espiritual negro Golden Moses, que vamos a escuchar a continuación, basado en el éxodo bíblico protagonizado por Moisés para exigir del faraón la puesta en libertad de los esclavos israelitas. Pues bien, para los esclavos afroamericanos, Egipto representaba el poder que los sometía y le exigían al faraón, o sea, al amo esclavista, que los dejase marchar. Escuchamos, no vamos a escuchar Golden Moses, sino Moses, Don't Get Lost. Oh, Moses, Moses, don't get lost in the Red Sea. Smart your horn and come across. Oh, in the Red Sea. Oh, Moses, Moses, don't get lost. Oh, in the Red Sea. Smart your horn and come across. In the Red Sea. Let's just talk about the Coast Guard. El cometido principal de la religión suministrada a los esclavos era enseñarles a mostrarse sumisos. En cambio, más que plegarias religiosas, en muchas ocasiones los salmos se revelaban canciones de determinación, de huida o de emancipación. Algunas incluso, como digo, alentaban a la huida, como es el caso del clásico espiritual afroamericano Wade in the Water, Ábrete paso entre las aguas, que vamos a escuchar a continuación en una moderna versión a cargo de Cynthia Liggins Thomas. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's a-gonna trouble the water. See that band all dressed in white. God's a-gonna trouble the water. The leader looks like the Israelite. God's a-gonna trouble the water. Wade in the water. God's a-gonna trouble the water. Oh, see that band all dressed in red. God's a-gonna trouble the water. Ooh, it looks like the band that Moses led. God's a-gonna trouble the water. Oh, whoa, whoa, whoa, way in the water. Yes, he will. The water. Oh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, God is gonna trouble. God's a gonna trouble the water. There's healing in the water. God's a gonna trouble the water. Deliverance in the water. God's a gonna trouble the water. My God is gonna. gonna trouble the water. Poco a poco, los descendientes de africanos dotaron a los cultos cristianos de una corporalidad y un ritmo como nunca se habían visto. Descargaban así sus frustraciones, entregándose a cantos poderosos y vibrantes de llamadas y respuestas, interrumpidas por exhortaciones, palmadas y convulsiones, por medio de las cuales la congregación entraba en trance en una transposición de las posesiones de espíritus del vudú y otros ritos africanos. Si el jazz debe algo a los espirituales, es básicamente la capacidad de desvirtuar y modificar las tradiciones, no solo europeas, sino también de su propio legado. A modo de ejemplo, y retomando el espiritual Wade in the Water que acabamos de escuchar, vamos ahora a dar un salto hasta la versión de 1966 del grupo del pianista Ramsey Lewis para ilustrar cómo la música afroamericana, afronorteamericana más bien, del siglo XX es un continuum vivo, una reactualización donde cada nuevo estilo no es sino una mutación de formas anteriores, un giro que las actualiza. Ramsey Lewis, Wade in the Water. Thank you. Aparte de la iglesia como nuevo espacio de socialización, el barracón era el ámbito principal en el que los esclavos podían relacionarse sin que mediara la presencia del amo o del párroco. Un espacio comunal limitado pues, a la dotación de esclavos que trabajaban en una plantación y ahí cohabitaban. Estos community rooms, situados normalmente en las lindes de la plantación, donde había reuniones esporádicas para bailar y cantar, pues fueron derivando con el tiempo en los llamados juke joints o barrel house, que eran pues espacios, unas tabernuchas así ruidosas y destartaladas que poblarían las encrucijadas rurales y las afueras de pueblos y ciudades en muchas partes del sur y medio oeste de los Estados Unidos. Y fueron los primeros locales donde los y las afroamericanos pudieron tocar música y divertirse sin ser molestados tras la abolición de la esclavitud. Aquí en los barrel house y en los juke joints, en estas tabernas, nacieron los blues y empezaron a oírse canciones donde se mencionaba ya una invitación terrenal al regocijo del baile nocturno. Escuchamos a continuación Barrel House Blues por una de las pioneras del blues novelty, el blues novedad que causaba furor en los escenarios del vodevil a finales del siglo XIX. Una cantante que congregaba audiencias multitudinarias y que fue la mentora de la gran Bessie Smith. Nos referimos a Gertrude Ma Rainey. Barrel House Blues. Historia social del jazz primitivo. En Radio Almaina 88.5 de la FM. Thank you. Hemos escuchado los Barrel House Five interpretando Scuffin, un típico blues al estilo que se tocaba en las tabernas rurales, donde la folclorista Zora Neale Hurston situaba el nacimiento del jazz. Esta importante estudiosa del folclore afroamericano resaltaba algunas de las características principales de la práctica lingüística y de la riqueza de la jerga popular negra en los Estados Unidos y que podemos también aplicar a la música, ¿por qué no? Ella indicaba sobre todo la originalidad en el tratamiento del material prestado, el baile de insinuación convincente, decía, la angularidad para evitar la línea recta simple y la asimetría o cambios abruptos e inadecuados. Son las primeras características formales que podemos esbozar para entender las aportaciones revolucionarias que traerá consigo eso que después se llamará jazz. En principio, una música popular, no folclórica, pero sí popular, caracterizada por alterar enfáticamente las formas y, sobre todo, en un primer periodo, aquel que llamamos primitivo, una música que está ligada al baile popular, indisolublemente ligada al baile popular y a la diversión. El jazz primitivo, podríamos decir, transformaría en alegría el dolor que destilaban los blues, ingerido este dolor por la desigualdad social, la exclusión y la segregación racial. Las raíces sociales del jazz primitivo se hallan en la opresión y en la exclusión sistemática ejercidas sobre la población afrodescendiente y su marginación en los Estados Unidos. Muchos pioneros y pioneras del jazz fueron hijos o hijas, nietos o nietas de esclavos y esclavas sometidas al trabajo forzado, viviendo en cabañas en condiciones deplorables, sin acceso a la cultura, con prohibición incluso de poder leer y escribir, con prohibición también de utilizar instrumentos musicales. De ahí que los esclavos y esclavas muchas veces echaran mano de aquello que tenían más cerca y con una caja de cigarros o con un jarro o con una tinaja se construyeran sus propios instrumentos. De especial importancia son los cantos que tratan de todas estas penurias, las canciones de presidio, las canciones de la cárcel, del talego, las canciones de huida hacia un horizonte de libertad y dignidad. Huey Lee Bader, también conocido como Lee Bailey, vivió en carne propia la experiencia penitenciaria durante casi una década y muchas de sus canciones dan cuenta de ello, como esta, Ain't Gonna Down to the Well No More, que significa No bajaré más al pozo. Compuesta en 1900, escuchamos en un registro suyo de 1948. Whoa, I ain't going down, I ain't going down, oh, baby, to the well no more. Is that true, believer? Is that true, believer? Hey, I ain't going down. I ain't going down, oh, mama, to the well no more. Late in the evening, the boys at Abner says, what you got on your mind? I'm snatching cotton. The boys at Seven says, blow your horn, man. Says, blow your horn. If I ever get labor, if I ever get labor, you'll pay this debt I owe. I ain't going down, city to the well no more. It's a true believer, it's a true believer, hey. I ain't going down, I ain't going down, oh, baby to the well no more. Shake him, boy, shake him. Oh, soon one morning, when I could not lay back down, oh, look right at him, oh, sounded in the morning gun, oh, look right at him, sounded in the morning gun. Go down on Hannah, don't you ride no more. If you ride in the morning, bring judgment day. You wanna be on the present. 19 and 10, they were driving the women like they do the men. Durante la época de la esclavitud existió una red de apoyo clandestina denominada ferrocarril subterráneo, cuyo sentido metafórico os paso a aclarar en algunos términos concretos específicos. Los esclavos fugitivos eran los viajeros, ayudados por los maquinistas, que eran los voluntarios del movimiento abolicionista, de la esclavitud, que les guiaban, y por los llamados agujas, que les indicaban las estaciones en que podían hallar cobijo seguro antes de alcanzar su destino. El día antes de la partida, por ejemplo, en una plantación esclavista, se establecía entre los implicados un código en clave, a veces por medio de una canción, y Si aparecía en ella, por ejemplo, la palabra zapato o la palabra rueda de carro, significaba que todo estaba listo para la huida. Alguien vendría a recogerlos y enrolarlos en este ferrocarril subterráneo, el Railroad, Underground Railroad, y que los conduciría al norte, a la Tierra de Libertad. Acabamos de escuchar a Sonny Terry a la armónica y Bronnie McGee a la guitarra en su clásico Whoopin' the Blues. Aparte ya del subterráneo, viajar en un tren regular, en un tren normal, era un sueño para la mayoría de los esclavos y esclavas, quienes necesitaban un documento por escrito de su propietario para poder subir a un tren. Esta situación cambió tras la Guerra Civil, que puso fin a la esclavitud legal, que no real, como decíamos antes, y muchos antiguos esclavos y esclavas comenzaron a desplazarse por este medio, en el ferrocarril. Alrededor del tren del ferrocarril surgiría toda una cultura aventurera. Son innumerables las canciones sobre el tren y muchas de ellas celebran la heroicidad de los maquinistas o relatan gestas como la de John Henry, que fue un convicto real, un convicto afroamericano de Virginia condenado por un delito menor a trabajar en un trazado ferroviario y que murió de silicosis mientras excavaba un túnel, siendo enterrado en una fosa común junto a otros obreros que perecieron también mientras construían aquella funesta línea de tren. Su gesta, la gesta de John Henry, simboliza el vigor y la resistencia de los trabajadores afroamericanos y está recogida en innumerables blues y canciones de trabajo. Hemos escogido esta versión de John Henry interpretada por Doc Watson y Clarence Assay. Steam. sucking wind, Lord, Lord. Boss, that's my hammer sucking wind. Tras la guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos, el sur marcadamente esclavista y el norte tibiamente abolicionista, cuando por fin es proclamada la abolición legal de la esclavitud, se producen tres novedades para la población afroamericana, como muy bien supo ver Angela Davis. Empiezan a poder educarse, empiezan a poder tener relaciones libres y a poder desplazarse, a poder moverse, porque antes estaban sujetos a la plantación y a la cadena de su, eran propiedad de su amo, ¿no? Del amo esclavista. Por contra, no se garantizaron sus derechos, al contrario, la denominada gente de color, que no eran solo negros, aquí también en esta categoría entraban, en una categoría racial que donde entraban también latinos, asiáticos, es decir, todos aquellos no blancos angloteutónicos, serán tratados como ciudadanos de segunda, de nuevo sometidos a servidumbre, hostigados y segregados por ley en el sur. La comunidad afroamericana realizará un ímprobo esfuerzo por contrarrestar esta opresión y combatir la exclusión sistemática. Se crearán instituciones negras, abrirán escuelas negras y hasta universidades negras. De una de estas universidades, la Universidad de Fisk, en Nashville, en Tennessee, surgirá un coro de voces gloriosas que comienza a actuar en público hacia 1871, primero ante audiencias selectivas y ricas del norte en los Estados Unidos y a continuación cruzando el océano en distinguidos escenarios de teatros europeos donde presentaron por primera vez la música negra norteamericana ante audiencias no acostumbradas. Escuchamos a los Fisk Jubilee Singers en una grabación de 1909 de un tema titulado Swing Low Sweet Chariot. Swing low sweet chariot coming for the academy. Sometimes up and sometimes down, Las agrupaciones de cantos espirituales despertaron a este lado del océano gran curiosidad, tanto por su exotismo como por su carácter sacro. En las capitales europeas el público entró así en contacto con el folclore negro norteamericano de la mano de los Fisk, de los Wilmington Jubilee Singers y demás conjuntos de sublimes cantores, que eran gente de color ordenada, aseada y cortés, y no ya como los primitivos salvajes que se exhibían en las llamadas exposiciones universales que se celebraban en Londres y París y las capitales europeas más importantes, y tenían el objetivo político pues de legitimar la colonización, contribuyendo de paso pues al surgimiento ideológico de una mirada racista en Occidente. Escuchamos ahora a continuación el mismo espiritual, Swing Low Sweet Chariot, en una grabación efectuada 60 años después, en 1972, a cargo de la agrupación de cantores de Clara Ward. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me. What did I see coming for to carry me? Band of angels coming after me. Oh, swing! pero en el viejo sur de los Estados Unidos las cosas no marchaban tan bien. Como explica Carol Anderson en Furia Blanca, un artículo contenido en el libro Esta vez el fuego, recientemente publicado por el BAM, por la Biblioteca Afroamericana de Madrid, la victoria del norte en la guerra civil no trajo la paz, al contrario, la emancipación trajo el resentimiento blanco de que los buenos tiempos de la subyugación negra se habían acabado. Las legislaturas del sur se afanaron por reinscribir la supremacía blanca y restaurar el aura de legitimidad que la campaña antiesclavista había empañado, escribe Carol Anderson. Pues bien, es cierto, cuando la Unión evacuó finalmente a sus ejércitos de las regiones ocupadas, los esclavos y esclavas recién liberados, granjeros cuya mayor parte no podía siquiera soñar con pisar la universidad, fueron abandonados a su suerte, y esta pasaba por driblar la revancha de los grupos de poder sureños y el hostigamiento del Ku Klux Klan, sociedad secreta de encapuchados que se lanzaron de noche a recorrer los campos y poblados sembrando el terror. Compuestos esta organización por supremacistas blancos soliviantados por el hecho de que los negros pudieran celebrar reuniones, ocupar cargos públicos, desplazarse libremente y hasta volverse insolentes. La versión del mismo tema, del mismo espiritual, Sweet Love, Sweet Chariot, esta vez a cargo de Albert Ayler en 1964. Con ella ilustramos este clima de segregación racial en el que se desarrollará nuestro siguiente capítulo, La cuna del fango del jazz, donde desentrañaremos los estilos musicales, la amalgama de ritmos y modismos afro caribeños y europeos que, transformados de manera paródica, darían como resultado una música nueva, una música sincopada y swingueante, una música trepidante, el blues caliente, como se le conocía entonces, o jazz primitivo, como lo hemos denominado. Una música que surge a finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX. Pero eso será en la próxima entrega de esta historia social del jazz primitivo, que hoy os hemos ofrecido Juan a los controles y Rakuter al micrófono. Pues bien, hasta entonces, salud y aire.